Ya destinábamos bastantes fondos con ese propósito, pero les propusimos a los gobernadores que podíamos hacer universal el programa, es decir, para todos, no solo hasta 29 años, sino de 29 a 64, porque ya en 65 se recibe la pensión de adultos mayores. Entonces, les propuse, muchos aceptaron, de que si ellos aportaban el 50%, no para todo el programa, la federación se hace cargo al 100% hasta 29, sino solo en el tramo de 29 a 64, que en este caso a esa población se le entregara también la pensión y que nos dividiéramos la inversión, 50% la federación para ese sector de población y 50% los gobiernos estatales. Entonces, ya hay 14 estados que aportaron su 50% y ya hay 14 estados en donde la pensión es universal.